promises. I've just got to know what time is it. 5 o'clock. 3 more hours to go till I hold her. En la edición del Mojo Working del año 2014 nos visitaba toda una leyenda del blues de Chicago y así lo rezaba el cartel anunciador. A nuestro colaborador Arkadich siempre le ha fascinado Billy Boy Arnold y su manera de tocar la armónica, en la que lleva un ritmo bailable y seductor. Y como decimos, se trata de un armonicista, guitarrista, cantante y compositor. Ha trabajado con leyendas del género como Bob Dylan, Johnny Sins, Otis Rush, Earl Hooker, Jody Williams, Mick DeJohn y muchos otros. Y además fue discípulo de John Lee Sonny Boy Williamson, el auténtico Sonny Boy Williamson, y de Big Bill Bronzy. ¿Correcto, Arkadich? Correcto. ¿Qué tal? Muy bien. 2 semanas aquí hemos hecho cale. Sí. Entre una cosa y otra. Y nada, estamos aquí para repasar la trayectoria de este artista que nos visitó en el año 2014. Uh-huh. Y del cual me imagino que guardas un grato recuerdo. Sí, la verdad que sobre todo las historias que contaba y bueno, su carácter, su forma de ser, la verdad que fue un acierto traerle, y aparte de la música y del concierto, claro. Ajá. Pues nada, estábamos aquí dándole vueltas que la mejor forma de empezar el programa era pinchando un tema suyo, uh-huh, para el cual hemos elegido el... Sí, bueno, yo me gusta mucho este tema de Wish You Would y creo que representa bastante bien el, cuando digo, el ritmo característico que tiene al tocar la armónica. Que uh-huh, bueno, pues que lejos de demasiadas florituras y virtuosismos y exageraciones de otros armonicistas, pues se enfoca más en el ritmo que en otra cosa, y bueno, pues al final le salían y le siguen saliendo pues temas bastante marchosos y bailables. Pues nada, vamos a escuchar entonces este primer tema para esta sesión de la hora 45, I Wish You Would. Early in the morning, about to break a day. That's when my baby went away. Crying and pleading won't do no good. Come back, baby, I wish you would. Love you, baby, I can't help myself. I wouldn't mistreat you for no one else. Hugging and kissing late at night makes your little baby feel just right. Tell me now, baby, what you're trying to do. Trying to love me and some other man too. Drinking all night long, drove my baby away from home. Please, pretty baby, give me one more chance. You know I love and wanna be your man. Crying and pleading ain't doing no good. Come back, baby, I wish. Thank you. Seguimos con hablando un poco de Billy Boy Arnold, de su biografía. Estamos un poco en los inicios y a esta leyenda del blues de Chicago. Cuando solamente tenía 11 años, le fascinaba escuchar a Sonny Boy Williamson, el original, a John Lee, ¿no, Arcaich? Porque hay una diferencia entre, seguramente, entre el que todo el mundo conoce, el Sonny Boy Williamson y... Sí, bueno, es más conocido el que se suele llamar Sonny Boy Williamson, segundo, que John Lee, pero bueno, al final... Nunca he sabido muy bien qué sería lo que pasó, pero me imagino que hubo en algún momento un intento de suplantación de nombre. Uh-huh. Claro, porque en aquellas épocas pues no había los medios que tenemos hoy para saber. Sí, hoy en día es más fácil. Digo, este tío me está suplantando el nombre y supongo que en algún momento pues intentaría aprovecharse del nombre de artístico de Sonny Boy Williamson y bueno. Pues, y que se sepa, no hubo ninguna demanda ni nada. Aunque tampoco... Bueno, en aquellos años... bueno, y aparte que murió también John Lee. No, murió, o sea, ¿no? No le dio tiempo a... Claro, también me imagino que por eso propiciaría también que al final el otro fuera un poquito más famoso. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, Billy Boy Arnold tenía 11 años, empezó a escuchar su madre. Llevaba discos de su... imagino sería de su tío, ¿no? Sí, del local. De su tío, que tenía un local y tenía una jukebox. Uh-huh. Y llevaba los discos a casa y se quedó alucinado con uno que estaba editado en el sello RCA Victor y que contiene... Bueno, él estaba fascinado por un tema que se llamaba Mellow Chick Swing, pero nosotros vamos a escuchar otro de Sonny Boy Williamson, para saber cómo era realmente el original. Sí, bueno, realmente lo que le fascinaba era un poco el sonido. El sonido. Que no uh-huh. sabía todavía lo que era. Uh-huh. La armónica, él no sabía lo que era. Que era lo claro, que él entonces solamente tenía 11 años. Claro, no sabía lo que producía ese sonido, ni bueno, pero le llamaba muchísimo la atención. Pero bueno, también hay que decir que tenía una gran suerte, que al final llevaban discos a su casa. Sí, bueno, por... bueno, que por tampoco el, no todo el mundo de aquellos claro, años... La suerte de que su tío tenía un local... Y bueno, y que se solían hacer conciertos también y, uh-huh. y por ahí pasaría en su día también varias veces John Lee. ¿Y el tema que vamos a escuchar de John Lee? Pues Sonny Boy Jump. Vale, pues venga, adelante. When my baby left me, my baby left me a mule ride. I went in the train, left the station, my mule laid down and died. You know I sent my baby, you know, a brand new $20 bill. You know I sent my baby, you know, a brand new $20 bill. Now if that don't bring her back, I'm sure my shotgun will. Well, I'll write it there. Now, if I can't come in, let me sit down in front of your door. Now, if I can't come in, let me sit down in front of your door. I leave so early in the morning, your real man wouldn't never know. Chicago ain't no hill town. Lake Michigan ain't no river, Chicago ain't no hill or town. But if I see it this way tomorrow, I swear I'll be Memphis bound. Bueno, pues hemos escuchado este tema del auténtico Sonny Boy Williamson, titulado Sonny Boy's Jump. Me imagino algún tema de finales de los 40 o principios de los 50, la verdad es que... Sí, sí. Los años 40, sí. Eso es. Y vemos que aquí es un tema que seguramente cautivó y de qué manera a Billy Boyardo por el sonido de la armónica. Y se quedó tan alucinado que coge a su hermano Jerome y... Bueno, primero se enteraron de que había tocado Sonny Boy Williamson en el local de su tío. Ah. Entonces, pues para él fue un poquito como un descubrimiento. Claro, bueno, como quien descubre un tesoro. Como un choque de estos que te llevas cuando eres un niño, de que no te acabas de creer. Bueno, él decía que se había imaginado en su cabeza que Sonny Boy Williamson viviría en Hollywood, como las estrellas de cine, sí, sí. Pues siendo multimillonario, y bueno, que sería una persona, en su cabeza era una persona totalmente, que sería una persona totalmente inaccesible. Ya. Pues, que jamás habría imaginado que vivía unas calles más para allá de su casa, vamos, que uh-huh. era prácticamente del mismo sí, barrio sí. que él. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando su madre le hizo el comentario de que ese cantante que tanto te gusta, que estás todo el día con el disco, acaba de actuar en el local de tu tío, pues bueno, pues acaba averiguando la dirección y ahí se planta. Y se plantó allí. Se lleva a su hermano. Sí, a Jerome. A Jerome, que luego comentaremos, fue bajista uh-huh. de la Paul... Butterfield. Blue. Sí, un grupo muy importante. Eso es. El blues de Chicago. Aparte de ser muy importante musicalmente, también por ser uno de los primeros que abiertamente eran blancos y negros tocando juntos. Que bueno, pues en aquella época que todavía quedaba mucho de segregación sí. y uh-huh, tal, sí. pues, tuvo su importancia social también, digamos. Mucha importancia social. Sí. Bueno, pues ahí se plantan en casa de Sonny Boy Williamson. Y empiezan a entablar cierta amistad, o bueno, me imagino que les cae en gracia dos chavalillos ahí que se presentan. Bueno, él contaba que era un señor muy muy simpático, muy risueño, que uh-huh. bueno, pues que... Bueno, porque se acerquen dos chavales y... Claro, bueno, pues, bueno. Hombre, él contaba que estaba siempre dispuesto a enseñar y hacer caso a cualquiera que estuviera interesado en el blues y tal. Y bueno, supongo que los dos chavalillos pequeños pues le harían gracia y bueno, pues empezó a darles lecciones de armónica y de música un poquito en general. Uh-huh. Pues pues eso es lo que pasó. Se presentan en la casa de Sonny Boy Williamson y empiezan a aprender a tocar el blues, uh-huh. la armónica uh-huh. y Jerome, el bajo o no, bueno, no, todavía estaría todavía ahí no, todavía no. Era muy pequeño. Le vendría unos años más tarde, supongo, pero bueno, que acabó teniendo su propia carrera también muy importante, claro. Uh-huh. Pues si te parece, vamos a escuchar otro tema, ahora ya de Billy Boy Arnold, porque, uh-huh. bueno, es un tipo que crece en Chicago uh-huh. y que tiene su debut en el sello Cool Records en el año 1952, y hemos elegido, si te parece bien, uh-huh. sí. el tema Hello Stranger, muy bien. Publicado. Sello pequeñito, ¿no? Un tema que tampoco llegó a... Ya, me imagino que... En aquel momento no... El sello Cool Records. Sí, eso es. Año 52. Pues bien, vamos a escuchar... También pasaba un poquito en Chicago, como lo que comentamos el otro día de Detroit. En Detroit. Pero un poquito antes, que también hubo una época en la que salían bastantes sellos... de blues, porque con toda la migración que hubo desde Mississippi a Chicago también. ¿Es comparable el número de...? No, bueno, no, más no, en, no al lo final, de Detroit fue más exagerado. Más exagerado. Sí, porque también, bueno, pues lo propiciaba todo el auge del mundo del automóvil, de las empresas, sí. de las fábricas, de, bueno, en aquella época... O sea, Chicago se quedó un poquito por detrás, pero aún así tendría también... Sí, pero bueno, como hubo mucha migración de Mississippi, pues... Sí. Pues salieron muchos sellos. Muchos sellos, bueno, pues el más famoso Chess, claro. que se aprovechaban un poquito de, pues de esa cantidad de músicos de blues que venían De esa buena cantera de blues que venía. Bueno, pues vamos con Hello Stranger, del sello Cool Records, año 1952. Baby, can you have any company? Hello, stranger. Baby, can you have any company? Now I just want to sit down and talk with you and tell you some of the sweet things I've learned about you. Now the boys is bragging about you, baby. You know I'm bragging about you too. The boys is bragging about you, baby. You know I'm bragging about you too. Now because you are a sweet little woman and you knows just how to do. Every time I see her walking down the street, you know she always smiles at me. Every time I see her walking down the street, you know she always smiles at me. Now I just want to hold you in my arms. Call you my baby. Por aquellos años, estamos ya a principios de los años 50, Billy Boy Arnold empieza a trabajar con un joven y audaz cantante y guitarrista llamado Elas McDaniel, que tocaba en las zonas sur y oeste de la ciudad de Chicago, con un guitarrista llamado Jody Williams y con Roswell Jackson, que tocaba un instrumento algo así llamado como wah-tab, que es como una especie de cuerda unida, ¿no?, que tenía la base de un recipiente como de zinc, algo así. El grupo solía tocar con el nombre Langley Avenue Jeep Cats. Y bueno, a esto se añade Jerome Green, que era el tipo que tocaba las maracas. Y bueno, aquí Arcaich, no sé qué historia te contó Billy Boy Arnold, la cuenta del nombre de Bob Dylan. Pues, a ver, si alguien quiere saber exactamente la historia, mejor que se compre el libro. Mejor que lea el libro, porque la el libro. Es un poco rocambolesco. Yo siempre había pensado que tendría algo que ver con el diddly bow, que es un instrumento que se usaba mucho en el sur, en Mississippi. Sí. Se solía hacer pues en los porches de las casas, por ejemplo. Se ponía una cuerda atada en una de las columnas y con una botella, pues podría igual. Pues es un poco lo que comenté yo del WhatsApp este, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, no, porque esto. Una cuerda es también. Sí, pero esto se suele tocar más con una navaja o con una botella. Sería un poquito precursor del slide guitar, por ejemplo. Sí. Y yo pues todavía estaba convencido que vendría de ahí el nombre. Entonces me empezó a contar, cuando le pregunté, me empezó a contar una historia de que no, que en realidad era un cómico de la ciudad de Chicago, que se hacía llamar Bo Diddley, Y que, bueno, pues cuando le comentaron un día que iba por la calle, que era este cómico, que iba con las piernas muy arqueadas, que de ahí le debía venir el nombre, porque Bowlegs es, pues, piernas arqueadas, y que le hizo muchísima gracia el nombre, que empezó a reírse, que tal, y que se le quedó a Billy Boy, se le quedó marcado. Sí. El cómico, el nombre, y bueno, pues todo el rollo. Y después de dar mogollón de vueltas, intentar grabar en distintos sellos, cuando ya estaba con Bo Diddley en Chess, haciendo las primeras grabaciones, no tenían un nombre de la banda, no tenía... Claro, él entonces era Elas McDaniel. Era Elas McDaniel. No tenían letras de las canciones, porque casi todo lo que hacían era rítmico. Sí. Blues muy rítmico, muy tal. Y bueno, pues en Chess les dijeron que empezaran un poquito a ponerle letras a las canciones, a improvisar, a tal. Y bueno, pues cuenta que empezó Bo Diddley con el típico, la típica frase: Papa's gonna buy his baby a diamond ring, blah, blah, blah, y no sabía muy bien cómo terminarlo. Y entonces se le ocurrió a Billy Boy que añadiera el nombre de Bo Diddley, de pues, Bo Diddley bought his baby a diamond ring. Uh-huh. Por eso empezaron el ritmo y tal y igual. Bueno, pues hicieron toda la sesión, la grabación, los temas más o menos tal y como los conocemos. Sí. Y que cuando se publicó el disco, pues para su sorpresa, no solo se haya puesto el título a la canción Bo Diddley, sino también a Elas McDaniel como Bo Diddley, y bueno, pues esa es la historia que cuenta él, del origen del nombre del Bo Diddley. Yo me quedé muy sorprendido cuando me lo contó, la verdad, no. Porque pues daba por hecho que además el tipo de música que hacía Bo Diddley y tal, pues que se vendría del instrumento, pero pues a saber. Bueno, y vamos entonces a escuchar ese single editado a principios en el año 58, creo. No me equivoco. Será, más o menos. Bueno, estamos a finales de los años 50, es el inicio de la carrera de Bo Diddley, y en una de las caras de este single, editado en el sello Checker Records, que era filial de la Chess, eso es, aparece nuestro amigo Billy Boy Arnold tocando la armónica con el tema. Bueno, Ayamen, pues uno de los más conocidos. Uno de los más conocidos, Ayamen, ¿no? Ayamen, sí. Y es el que vamos a escuchar ahora, si te parece, Arcaich. Muy bien. Pues venga, vamos con Bo Diddley y, podemos decirlo así, y Billy Boy Arnold en la armónica. Eso es. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A-N, man. Time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down the Kansas soon, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man. Never miss the way I make love to them. They can't resist. I'm a man. I spell M A N Main. Oh, oh, oh. Bueno, pues hemos escuchado este tema en el que se escucha claramente la armónica de Billy Boy Arnold, el tema I Am Man, acreditado a Bob Dylan. Pero bueno, parece que empieza a haber problemillas entre Billy Boy y el jefe, el capo de la etiqueta de Checker, que era Leonard Chess. Parece que, bueno, según cuenta, ¿no?, le acusa de ser un poco arrogante. Bueno, no sé qué disputas tendrían ahí, bueno, entre ellos. Lo que me comentó es que, bueno, hubo un malentendido. Él pensaba que no le querían allí, bueno. Entonces pues decidió irse, firma con... Le hicieron una oferta en BJ. Que también era una gran etiqueta. Sí, que estaba además... Jimmy Red. Prácticamente cruzando la calle. Ah, no, no. Bueno, dices que físicamente estaba cruzando la calle. Sí, estaba muy cerca. A ver. Bueno, empezó en Gary, Indiana, que también estaba muy cerca de Chicago. De hecho, el este de Chicago en realidad no está en Illinois, está en Indiana. Uh-huh. Y bueno, se movieron porque como se empezaba a mover mucho el blues en Chicago, el sello se movió a la misma calle donde estaba Chess. Es una cosa graciosa, porque cuando estuve en Chicago, que estuvimos en el museo... Eso te iba a preguntar, porque estuviste en Chicago... Sí, estuvimos en el museo, bueno, lo que era los estudios de Chess, sí, que ahora es un museo, puedes estar en el suelo donde se grabaron todos los temas de Chess y tal. Y bueno, me hizo gracia y me indignó un poco, porque los guías que tienen ahí pues están muy orientados al turismo. Uh-huh. Y estaba obsesionado el guía con los Rolling Stones, que habían grabado en Chess, con Led Zeppelin, que había hecho versiones de temas de Willie Dixon, y claro, a mí pues sinceramente me importaba un pepino todo eso. Claro, porque además... Y yo quería saber cosas de blues de Chicago, de Chess y tal, y me acuerdo que en un momento le pregunté, oye, que sé que aquí cerca estaba el edificio de BJ, ¿sabes si todavía se conserva algo? Si... No tenía ni puñetera idea de qué le estaba hablando. O sea, no sabía ni qué era Billy. Pero era un guía de Chicago, me imagino. No, era un guía del museo. Del museo, sí, pero bueno, que natural de Chicago, se supone. No era de Chicago. De Chicago no era, pero... Pero vale, claro, que poca historia conocía. Pero estaba en un poca museo, historia de blues. Estaba en un museo de un sello de blues, entonces fue bastante chocante. Y nada, luego nos acercamos porque está... La dirección está a unos 15 minutos andando. Ya, pero de todas formas, un poco triste, ¿no? Un muy, museo muy triste. Dedicado al blues de Chicago, sí, donde grabaron todas las grandes estrellas del blues, sí, que la única referencia sea los Rolling. Y... Lo más emocionante del museo fue estar ahí y sentir un poquito, pues ver las paredes originales, el suelo original, porque el suelo sigue siendo el mismo suelo, el edificio sigue siendo el mismo. Y estar ahí y darte cuenta pues en qué choco tan pequeño se grabaron, sí, tantos temas y tal. Y bueno, es bastante emocionante, pero la verdad que... Como tienen preparada la visita, me decepcionó bastante, la verdad. No, ya, ya, pero luego... Pero y, que... y nada, luego nos acercamos por curiosidad a Ville y a ver... Tal, porque está 15 minutos andando. ¿Y estaba o no estaba? No, hay un coffee shop. Coffee shop. que también es un poquito triste. Hombre, Ville no tuvo... todo el gran éxito que tuvo Chess, como para haber preservado el edificio. Es una pena que no se conserven... Sí. Porque los edificios originales... Mira, el otro día estuvimos haciendo en la contraportada, la sección esta de Cales, Cales, Sol, estuvimos hablando de los estudios Cosimo Matassa en Nueva Orleans, y ahora es una lavandería. Bueno, sí. Pues, no, claro. Que es curioso que no se conserve... Bueno, tiene la placa puesta ahí, pero... Ajá. Pocos estudios así míticos, aparte de... Bueno, Chess, Detroit, el estudio Motown... Lo de que los edificios, al final, pues las ciudades evolucionan... Y sí, al final es... Eso, ¿qué le vas a hacer? Como una ley de vida, ¿no? Pero que el guía del Museo de Chess no sepa que narices es BJ Records... Pero bueno, por lo que cuentas, poquito, ¿no? Sabía perfectamente quién eran los Rolling Stones. Sí, y Led Zeppelin. Y Led Zeppelin. No sé qué narices le pasaba con Led Zeppelin, tío. No... Sería fan. Una y otra, ¿eh? Que número uno. De Led Zeppelin. Con Willie Dixon no sé qué, Led Zeppelin con no sé cuál, y yo era como, bueno, muy bien. perfecto, pues para ti, el Zeppelin. Ya, pero en ningún momento hablaba de Willie Dixon, bueno, Willie Dixon, o de, sí, yo, sí, de sí. Muddy Waters. O... Sí, la verdad es que de Muddy Waters... No, sí, me parece increíble, que no... No recuerdo que hablara demasiado, sí que habló de Ty James, bueno, aquí algo. Se grabó, pero claro, iba a la época ya un poquito más soulera de Chess, cuando entra de Ty James... Es que Arcaiche, tenías que haber cogido la guía y haber hecho tú de guía, ¿no te parece? Tu inglés ya la dominas. A ver, tú no tienes aquí ya esto... Como para preguntar dónde está BJ Records, sí que domino, pero no mucho más. Pero sí, la verdad es que muy triste. Sí, te queda un poco... Por ejemplo, poco... uno de los momentos álgidos de la visita es que te enseñan las escaleras, sí, de la parte de atrás y te dicen literalmente, estas son las escaleras por las que subieron los Rolling Stones. Y dices, madre mía, tío, no tienes nada... más significativo que contar. Ya, pero que, sí, está... que ya sé que es lo que más vende, conoce la mayoría. Y lo que más vende, por lo que se ve, ¿no? Claro, al final... Claro, es un poquito triste, pero bueno. Sí, porque además están en la casa de Muddy Waters, en la casa, claro, de Ty James, en la casa de Bottiley. Luego sí que hay algunas fotos, pero, por ejemplo, también te enseñan el escritorio original de Leonard Chess. Uh-huh. A saber si eso... Bueno, sí tenía pinta, porque tenía pinta de viejuno. Entras en la oficina de Leonard Chess y tal, pero bueno, sí que es verdad que el tema de artistas... y el tema historia del blues de Chicago cojea un poquito. Pues nada, habrá que hacer alguna reclamación a la guía. Bueno. O al guía, mejor dicho. Es lo que hay, supongo que... Ya, bueno, pero es un poco lo que pasa también muchas veces con la música, ¿no? El soul, rhythm and blues, que solamente interesa, pues, cuando lo tocan algunos grupos blancos o así con mucho... Pero bueno, pero mira que podía, no sé... hablar de muchas otras cosas. Pero... Y no ha hablado. Y no habló. Pues el caso es eso, que empieza a haber ciertas diferencias y va al sello BJ Records. Uh-huh. Y ahí Leonard le parece ser que hace un último intento para que no vaya a la competencia. Además, no te llamas a cruzar la calle, como nos sí. dices. Más de, sí, porque aparte había compuesto algunos temas para Bob Dylan que parecía como que los iban a grabar, pero bueno, se los llevó al final a BJ también, el Dylan Daddy, que luego bueno lo rebautizó como I Wish You Would, que es el que hemos escuchado al principio, hemos escuchado antes. Uh-huh. Y luego bueno, pues luego también como en aquella época el tema de derechos de autor y tal no estaba muy esto, pues también lo hizo. Y Bob Dylan grabó ese mismo tema con el tema Diddle Daddy. Sí, eso es. Y según cuenta aquí, te cuenta a ti en el libro, que grabó la armónica, o sea, Leader Walter la grabó con la armónica suya, sí. Incluso con el amplificador. Sí. Una sí. historia también. Bueno. A ver, es lo que cuenta. Sí, pues será verdad. No... Sí, pero bueno, que la gente cuando escuche también el tema ese, pues oye. Que sepan que es la armónica de Billy Boy Arnold realmente. Sí, supongo que sí. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar otro tema en la etiqueta BJ Records a cargo de Billy Boy Arnold. Uh-huh. ¿Cuál podríamos elegir? Pues por ejemplo igual Rockinitis. Ah, mira, es verdad, sí que la tenemos aquí preparada. Rockinitis. Vale. Venga. Break of dawn. Wonder if my baby's still at home. Well, I tried to make it in before the sun, but the rockin' itis wouldn't let me run. Oh, baby, baby, give me one more chance. When I heard that beat, I just had to dance. Rockin' I just move my feet. Well, I went to the doctor to see what was wrong. He said, son, you've been rocking much too long. Oh, doctor, doctor, tell me what to do. He said, if you don't stop rocking, son, you are through. Doctor, doctor, what's the matter with me? The rocking itis won't let me be. Well, I tried to stop rocking, but I've been told the rocking itis has got my soul. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, también el sello en la etiqueta VJ Records y una canción que, tal como nos dice Arcaich, es un tema que también tiene mucho seguimiento entre los aficionados al blues. Es un tema que se titula I Go You, escrito por Calvin Carter, que entonces era el encargado de artistas y repertorio de la etiqueta de VJ Records. Y parece ser que es un tema que en un principio se lo habían adjudicado a uno de los grandes bluesman, como era Jimmy Reed, pero no quedaron muy convencidos y al final se lo acaban dando al bueno de Billy Boy Arnold. Es un tema que está publicado en el año 1956. Sí, y bueno, nos deja ver otro registro un poquito diferente de Billy Boy ahora, porque el Rockinitis no deja de ser una revisión de I Wish You Would. Sí. Cuando también la hicieron en Chess con otro nombre, pues bueno, pues decidió él también volver a hacerla. Y bueno, pues eso, I Got You es uno de sus temas más conocidos también, que también la hizo en el Mollo. ¿Ah, sí? Uno de los momentos más guapos. Y bueno, pues adelante. Adelante con el tema. I Got You. Number 444, I got a mojo, don't you know? I'm all dressed up with no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got women all around me, but I ain't got you. Numbers 444. I got a mojo, don't you know? I'm all dressed up with no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got women all around me, but I ain't got you. But I ain't got you. Pues acabamos de escuchar este tema, I Got You, un tema, como hemos dicho antes, muy clásico entre los aficionados al blues. Y aquí nuestro amigo Arcaich Cortavitarte destaca en el libro que hace repaso a los artistas que pasaron por el Mojo Working, destaca un álbum titulado More Blues on the South Side y grabado en el sello Prestige Records. Y para este trabajo se rodea de su hermano Jerome, en el bajo, Mick T. Young en la guitarra, Junior Blackmon en la batería y Lafayette Lick en el piano. Y la historia de este LP comienza cuando en el 63 el productor Sam Charters, que era productor del sello Prestige Records, se presenta en Chicago buscando a alguien pues, que se animara a grabar un álbum, porque hasta entonces los temas blues se grababan en singles. Prestige Records solamente grababa en álbum, en un sello especializado en jazz. Había ya álbumes de blues no amplificado, pero es probable que sea el primer álbum de blues amplificado, eléctrico, llámalo como quieras, de la historia. Porque, por ejemplo, los LPs que existían ya de Chess, etcétera, estaban grabados como singles. Sí. Que luego se ponían como... Se juntaban esos singles y se hacían recopilatorios que se vendían como LPs, pero no eran un álbum como tal grabado expresamente para publicarse como, como 10 o 12 canciones en el mismo disco. Y Prestige, lo que buscaba en ese momento con la historia que tiene de grabaciones de jazz, que es un sello más conocido por el jazz que por el blues, desde luego, pues buscaban un poquito, pues eso, pues a grabar álbumes y no... ¿Hasta entonces tenía alguna publicación de blues o ninguna? Prestige, no lo sé, la verdad. Supongo que habría que indagar. Alguna cosita sí que alguna cosa habría ya, pero bueno. Pero en Chicago es la... ¿El señor Prestige de dónde? ¿De qué ciudad? De Nueva York, que yo Nueva York. O sea, se fueron hasta la cuna del blues a buscar artistas. Bueno, pues de este eligieron. Se presenta el bueno de Billy Boy Arnold y graba el álbum titulado More Blues on the South Side, y de este álbum, Arcaich, eliges el tema Skull Time, que es el que vamos a escuchar ahora mismo. Acabamos de escuchar el tema Skull Time, publicado en el sello Prestige Records, bueno, dentro del álbum More Blues on the South Side. Que podría ser, como hemos dicho antes, el primer LP de blues amplificado. Que Prestige sí que tenía, había grabado algún artista de blues anterior, sobre todo, tenía un sello subsidiario que se llamaba Bluesville. Ah. Pero bueno, se dedicaban ahí más a grabar artistas de blues tradicional, de country blues, sin amplificar, vamos. Ya, o sea, pero estamos, digamos, ante un disco, podríamos llamar histórico, porque es el primer... Solía grabar artistas como Lightning Hopkins, Sonny Lammers Lynn también, bueno, este tipo de blues más tradicional. Bueno, pues después de, como decimos, de escuchar este tema, de este álbum, digamos, podríamos decir histórico, Blues Amplificado, vamos a hablar, vamos a seguir hablando un poquito de Billy Boy Arnold, porque en un momento de la entrevista que le haces, Billy Boy, digamos que tiene bastante admiración hacia el blues auténtico, hacia el blues añejo, cosa que en eso coincides y mucho con él, sí, ¿no? Porque eres admirador arcaico de artistas como Charlie Patton, Blind Willie Johnson o Robert Johnson, los artistas de blues, los más añejos, clásicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues al final él también me comentaba que no había tenido oportunidad de ver a ninguno de los míticos en vida, por su edad, tal, pero que sí, que una vez ya que conoció la música de Sonny Boy Williamson y se fue introduciendo un poquito más en el mundo del blues, pues era lo que más le gustaba a los artistas rurales de blues, pues Skip James, Robert Johnson, Tommy Johnson, pues todo este tipo de artistas. Y a ti también también gran coleccionista de discos, de vinilo también, que es una cosa que me sorprendió bastante. Billy Boy Arnold. Billy Boy, sí. Así, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, él se quiso llevar el single que habíamos publicado a Lazy Lester y algún LP más que vio de unos LPs que tenía yo de Johnny Hooker, que empezaba a darle vueltas. Y decir, bueno, y tú como coleccionista, cuéntanos, de estos artistas que acabamos de comentar, ¿tienes algunos? No tienes. No, porque esto, o sea, tengo recopilatorios posteriores. Pero así, originales, no, así, no, difíciles de conseguir o imposible. Bueno, ni poniendo todo el dinero del mundo, sí, encima. Con muchísimo dinero, alguna cosa. Sí, pero hay que tener en cuenta que esto se publicaba en su día en discos de lo que aquí se llama discos de pizarra. ¿Los discos de pizarra? Shellac, que se dice en inglés, que es como una especie de pasta. Uh-huh. Son discos muy frágiles, que se rompen. Entonces, pues hay discos de Charlie Patton que hay uno conocido en todo el mundo. Uno y está roto y lo pegaron en su día para hacer una grabación, para poder preservar esa grabación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, son cosas muy complicadas de encontrar en su formato. Ya. Y de Robert Johnson también, ¿no? Sí, así, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, que todo lo que se conocen de esta gente, de Robert Johnson, Charlie Patton, a través de reediciones posteriores. Sí, de hecho, Robert Johnson se hizo famoso de verdad en los años 60 porque se hizo una edición en LP de los temas que había grabado en originalmente, que claro, que eso también es una labor que se hizo en su momento de arqueología, de buscar esos discos, grabarlos de nuevo en un formato nuevo, preservarlos, tal. Por eso muchos de estos discos, cuando estas canciones, cuando las escuchamos hoy en día, pues tienen todo ese ruido de fondo, el ruido, muchas veces petardazos del clack, el click, el pop, sí. Bueno, pues porque son discos que quedan muy pocos y los que quedan en algunos casos están destrozados. Uh-huh. Son house también, los discos originales de Son House son imposibles de encontrar. Ya. Curioso lo que nos estás contando, Arcaich. Pues mira, nos hemos animado y hemos traído aquí un tema de Charlie Patton. Uh-huh. Si te parece, lo presentas y lo escuchamos. Bueno, sí, me comentó que Charlie Patton era uno de los que le gustaba también y bueno, pues uno de los temas que más me gusta es High Water. Pues venga, adelante. The backwater of the roads around some hill throw me down that line. Backwater don't roll that down the road, pull Charlie down that line. And I tell that water, don't jump through this town. Lord, that old road. The whole round country, man, is overflow. You know, I can't stay. I'm gonna go wild, hard work. I was going to the hill country, but it got me bummed. Now look at you, now Lila, silver rising high. Look at you, boy, round Lila, Timmy. Well, raging high. Boy, it's rising over love. Oh, I need goodbye. Yeah, water down Lord in the road. Road won't get red well. The water I'd be there and leave. Knowing down the road everywhere. Boy, you can't never see ya. I would go down the road now, but tell me it's water down. Now the water down, mama. Don't drop y'all in town. Well, now tell me the water, don't drop y'all this town. Boy, I'm going to Vicksburg. Well, I'm going to Vicksburg for a high mind. I am going out that water while that don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water oh, don't ever blow. Boy, Shark is calling his killer down the shore. While I'm counting one is down over at Tallahassee. Boy, when Tallahassee, you got it over there. Lord, the water that rests all over that old Jackson Road. Lord, the water that rages over the Jackson Road. Boy, you got my claws. I'm going back to the hill of country. Won't be one no more. Pues acabamos de escuchar este tema de blues añejo de Charlie Patton. Que habéis oído el ruido de fondo para que la gente tenga en cuenta los años y años que tiene estas grabaciones. Y nada, ya no nos queda mucho tiempo. Archives, sé que estuviste hablando largo y tendido con Billy Boy sobre el tema del Modern Blues. Parece que está un poco herido, un poco molesto con algunos grupos que no vamos a nombrar aquí. Algunos. Bueno. Saber quiénes son. Realmente hablamos de mogollón, pero mogollón de cosas más. Encima, era muy hablador. Tuvimos la gran suerte, vino mi amigo Miquel de Tolosa con la cámara de vídeo y la entrevista la grabamos en vídeo, o sea que al final la entrevista es que no sé lo que duraría, 3 horas o no sé, porque es que le encanta contar historias, hablar del blues, qué hablar buena, de música, qué buena, ¿no? De otros artistas, de festivales, de... Bueno, es que... Además se nota que disfruta hablando de esos temas. Sí, pues eso, genial. Entonces, estás hablando con él de músicos de blues de los años 20, 30, 40 y se da cuenta que los conoces, pues se le ilumina la cara. O sea, es lo que le gusta, lo que le apasiona. Y sí, hablo mucho de blues moderno que no acaba de comprenderlo. De... Sí, porque él habla en algún momento de lo que nos cuentas aquí en el libro. Ha hablado un poco de que los... Al final el blues es un sentimiento y un poco achaca eso, ¿no? A esos nuevos artistas del... Bueno... Que les falta sentimiento, les falta... Sí. Bueno, yo también lo veo así. Sí, sí, no, estábamos hablando antes fuera del micrófono que efectivamente hay muchos artistas. Este tipo de música yo creo que la tienes que mamar de pequeño... Bueno, de pequeño. La puedes mamar en cualquier momento, pero la tienes que sentir, la tienes que vivir, ya. La tienes que... Entonces hay muchos grupos que, bueno, que... No sé, suenan un poquito artificiales, un poquito vacíos, un poquito, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Y él lo veía así totalmente, de hecho sacó el tema, y era un poquito más radical que yo incluso con el tema. Sí, bueno, eso da a entender un poco las líneas que nos pones aquí de aquella entrevista que hiciste. Comentamos algunos grupos muy conocidos a nivel mundial y nombres muy conocidos, que ponen el título de blues a su música, pero que más parece en heavy metal, realmente. Sí. Con todo el amor del mundo al heavy metal, pero claro, no tiene nada que ver con el blues, y bueno, pues a él le da un poquito de tristeza. Yo creo que él se sentía un poquito triste de que al final en el mundo el blues se conozca... Más por estos grupos... Sí, que el término blues, porque para él realmente no se está conociendo el blues real. El blues auténtico, el blues sí, real. Un poquito sentimiento de pena de que al final pues tenga más repercusión, como lo que hemos hablado antes de los de estudios Chess, la visita que tuviste. Sí, y, sí un poco va, yo ya, creo que la gente cuando escuche estas palabras tuyas lo va a entender lo va a entender enseguida. Luego él también hacía mucho hincapié en lo que vivió de pequeño, pues todo el tema de la segregación, del racismo, de sentirse discriminado, que no, él no considera que no puede haber blancos también que hagan blues, ¿no? Porque ahí está la prueba de su hermano, que hacía un blues maravilloso, claro, porque... con Paul Butterfield, y bueno, otro tipo de blues, más acelerado, más tal, pero no deja de ser blues. Pero sí que él lo unía mucho eso, el haber vivido esas épocas tan tristes, tan oscuras. Me acuerdo una cosa que me contó, que no la puse en el libro, estuve pensando en ponerla, y al final no sé por qué no la puse, supongo que... Pues cuéntanos, Arcaich. Pues que era pequeño, no recuerdo qué edad me dijo, pero muy pequeño, pues igual antes de haber conocido a Sonny Boy Williamson. Y nada, pues un chico del barrio, un día de muchísimo calor, se le ocurrió beber de una fuente solo para blancos. Ya. Y vino un policía y le pegó una patada en la cabeza, lo tiró al suelo, le pegó una paliza, acabó muy mal el chaval. Y era un niño, como él, un niño de 10 años. Sí, sí. Y lo contaba como se le... Mucha tristeza. Se le encogía el corazón, porque además... Claro, encima lo vio. Sí, lo vio y no entendía nada. Se supone que la policía está para protegernos. Ya. Vale, que la fuente es para blancos, pero tampoco ha hecho nada de verde agua. No ha cometido un delito. No ha hecho nada. No ha cometido un delito. Y... un policía y le ha abierto la cabeza de una patada y lo ha tirado al suelo y la... Entonces, bueno, pues me al final, después de contarme este tipo de historias, me dijo algo así como, creo recordar que algo así como, somos los negros en Estados Unidos ahora somos un poquito más libres, pero no del todo, pero nunca llegaremos a ser libres del todo. Sí, es un poco lo que pones aquí en el libro. Sí, algo así. Sí. Me comentó. Pues no vamos a acabar así, de esta forma tan triste, el programa. No. Es verdad, es una realidad el tema del racismo, que todavía hoy perdura ahí en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y en muchos sitios, pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Y vamos a despedir el programa, esta edición de hoy, este tercer programa. No, tercero o cuarto programa. El otro día metí la pata en Cale. Tercero, tercer programa de la hora 45, con un tema, precisamente, recogió el premio de parte de su hermano. Sí, hicieron una ceremonia de estas ceremonia de Rock and Roll Hall of Fame. No sé si es Induction, no sé si... Sí, sala de la fama, ¿no?, del Rock and Roll. Inducción, no sé si en castellano se dice inducción. Bueno. Que ponen el nombre del grupo en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Sí. Y yo lo vi en algún vídeo de internet, creo que me salió, no sé muy bien cómo, y pensaba que se lo están dando a él y se lo están dando a su hermano. A Paul Butterfield, al grupo de Paul Butterfield. No, pero quiero decir que él recogió, lo dieron a los integrantes. Eso, ¿no? Y él recogió el nombre de su hermano, y bueno, pues la verdad que fue bonito volver a verle ahí. Creo que fue como un año después de que venía De estar aquí en Donosti. Una cosa así. Ajá. Sí. Pues nada. Hubiera estado guay que le hubieran dado a él un premio, pero... Merecido seguramente. Sí. Lo que pasa es que al final, bueno... Sí. Al final, Paul Butterfield Bluesman, no déjate también... Bueno, tuvo mucho... Mucho recorrido, mucho éxito. Tirón, mucha historia también. Bueno, pero bueno, que se lo merece. Probablemente hayan sido Paul Butterfield, el grupo probablemente haya sido más rompedor. Ajá. Uh-huh. Que muchísimos otros grupos de la época. A mí es un grupo que me encanta. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, pues me hizo... Después de haber estado hablando, claro, con Billy Boy también sobre Jerome y sobre Paul Butterfield. Y de hecho, es que le sorprendió un poquito que conociera... Que aquí conociéramos a su hermano a través de Paul Butterfield. Entonces estuvimos hablando bastante de él. Y, uh-huh, y la verdad que me hizo bastante ilusión verle ahí recogiendo el premio. Pues nada, pues... ¿Qué tema has elegido para elegir? Pues para, bueno, escuchar, mejor dicho, y despedir así esta sesión. Si no cerremos con uno de Billy Boy, yo creo que el título de la canción pues lo justifica, que es Born in Chicago. Pues venga, pues nada, hasta la semana que viene, Arcaich. Vale, aquí estaremos. Venga, eskerrik asko, agur. Agur. I was born in Chicago.